Estás escuchando Los Matices de Débora. ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches, gente! ¡Hello! Hoy estamos de aniversario número 2. ¡Eh! ¡Viva, viva, viva! ¡Qué cumpleañera! ¡Viva! ¿Cuál? ¡Débora! ¡Viva la santa! ¿Cuál? No hay. Perdón. No hay. Y empezamos el programa al puro estilo de las Déboras. Perreando. Durazo con Charlie Black, así que bacán tema. Qué bien. Party animal. Lo amo esta canción. Ahí un pana me tromó con la canción y media pegajosa. Es demasiado pegajosa. Yo me tuve que aprender la letra así porque quería cantarla todo el tiempo. Para hacer una buena Pussyfy hay que aprenderse la canción también. Party animal. Así que hoy estamos en controles con Doña Pussyfy, así que si quieren poner la canción que quieran, solo llamen. Tienen que descargar el programa. Por favor. Ay, la mejor música pueden encontrar solo en Pussyfy. Ya lo saben. Bueno, yeah. Les recuerdo nuestras páginas www.casalacultura.gob.es o por 940 AM. Estamos listos para que nos escuchen grandes, pequeños, todo el mundo, y estamos celebrando hoy nuestro aniversario. Sí. Número 2. Oigan cómo pasa el tiempo, ¿no? Qué bacán. Y ha sido una experiencia, al menos para nosotras, ha sido muy satisfactoria, muy bacán poder compartir con tanta gente, compartir con ustedes sobre todo, y ojalá vengan más años más. Exacto. Igual queremos agradecer a todas, todísimas las bandas que han visitado nuestro programa. Esto lo hacemos por ustedes, o sea, sin ustedes nosotros no existimos. Gracias por confiar en nosotras, gracias por siempre estarnos invitando, siempre estar en contacto con nosotros. Igual invitamos a todas las bandas que quieren venir a visitarnos, compartir su música. Estamos abiertos para todo. Ya saben que somos Los Matices de Débora, todos los matices del arte, todo género musical, no nos cerramos con nada. Nunca nos cerramos. Estamos bien abiertas. Llamados 2220-966. Y bueno, vamos a poner algo de music con uno de los primeros invitados que estuvo este nuevo año, que fue Ivo Capay. ¡Don Ivo! Por favor. Usted es parte de nuestro programa, le mandamos saludos, un abrazote, tiene nuevos proyectos, vi que tiene una tocadaza con Total Death. Entonces, le mandamos saludos y abrazos y vamos con algo de Don Ivo. Por favor. Yeah. Vaya ahí. We'll be right back. ahí volvíamos con el tema Mutantes de Ivo Capain. ¡Qué bacán! ¡Qué tema! ¡Qué voz! Así, Don Ivo, y que nos honró con su presencia un par de veces a venir. Claro. ¡Qué belleza! Lindo. Es que el que viene se quiere quedar, no se quiere ir. Sí, ok, ni. Hace calor aquí. Hace calor. Hace calor. Eso también prepáralo, producción. Prepáralo, producción. Te llevaré. ¿Dónde? ¿Cómo es? Te llevaré. A ver, te llevaré a cenar, pero nunca te llevaré al altar. Conmigo al altar. ¿En serio? ¿Eso dicen? ¿En serio? No sé. A ver, es. Rayos. Pero nunca iremos juntos al altar. Pero nunca iremos juntos al altar. ¿Qué ves? Hace calor, hace calor. Estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón. Sí, ya vamos bien. Ya, paren, cállense. Ay, ahora también hay una parte de garganta profunda. Que es la mejor parte. Que más le gusta la canción. Ay, qué buena canción. Bueno, y seguimos en el recuento de todo este aniversario, todas las bandas que nos han acompañado. ¿Quién más ha estado aquí en Los Matices de Débora? Nos han visitado un montón de gente, vamos a mencionar algunitos, ¿ya? ¡Noé! ¡Noé! Oh, también bacán, cayeron, ¿no? Muchas Texores. Gracias. Emilia, le mandamos un abrazote. Es una linda, Emi. Súper. Venga y visite otra vez. ¿Sí? Ahí el guitarrista solista Chris Guevara. Ahí los Catsos, yo no pude estar presente, pero también una bandota. Sí, súper buenos los chavos. Qué buena onda. Súper buena gente, bacán estuvo. Así que igual les mandamos saludos también a Cerveros. Ah, Panita Sebas, ahí venga y visite algún ratico. Ah, ¿no estuvo usted? Estás solita tú. Ah, cierto, que... Vea, déjame decir, pero bien, bien. Los panas de Cerveros, Monosapiens, Sapiens. Ah, los monitos. Igual los chicos de Non Mind. Exacto. También. Bien, vamos con algo de Non Mind. Sí, búsquele ahí, vamos a ir también con alguien. Ay, ¿no? Ellos fueron los que nos invitaron, ¿se acuerda? Lanzamiento del video. Al lanzamiento del video estuvo súper bien, nos trataron como reinitas. Lastimosamente, sí. Doña Carito no pudo, pero a la altura se portaron los panas de cuando vino Maluma. Sí. Maluma. Junto a Rafael y hasta la Bucaranga. Mi vida es una historia. Bueno, también saludamos a la banda Un Tal Juan, que también bandota, que han pasado por aquí. Don Gabo ahí, que siempre está dando like y siguiendo nuestras publicaciones. También Don Gabo, un abrazo. Exacto, abrazotes. Sí. También tenemos a Sven Pagot, que se pasó aquí un también. Un gran show. Lindazo, y el show también que fuimos y pudimos ver en vivo, espectacular, estuvo una bestia. Guados Cocoa Roots, les mandamos un abrazote. Gorila Programón, Beat, eso fue. También Lideral. A Santi les saludamos. Don Orquera, Don Lu, también le mandamos un abrazote. Simón, para producción también. Dice que hay un nuevo tema. Vamos a poner todo, bueno, lo que nos alcance la hora, poner todas las bandas. Pero todo este mes estamos así de aniversario, así que toda la gente que nos escucha, que nos sigue, póngale play, mándenos qué canciones quieren escuchar y de una. Que este mes estamos para festejarnos durazos. Regalones. Así que vamos con algo de Don. The non-mind. The non-mind. Vaya ahí. regresamos. Sí, ahora sí regresamos. Con Don Lucifer aquí con su tema, Músico sin Título. ¡Eso! Me aprendí la lección. ¡Saludamos a Don Orquera! Le mandamos un saludote. Sabemos sí. que está produciendo nuevas cosas, que está ahí lanzándose como solista, vocalista, guitarrista, baterista, todo. Todo y que lo hace muy bien. Sobre todo en su cover a Delfín Quispe, Las Torres Gemelas. Se pasó. Por ahí también lo publicamos. También invito a toda la gente que visite nuestra fanpage, Los Matices de Débora, con B grande y H al final, que le den su like y que ahí podemos. Ahí hicimos una pequeña reseña de todas las bandas que han estado en nuestro programa este año. Ajá. Así que chequen. Bueno, unas últimas bandas que estuvieron aquí también fue El Tiro. ¿Se acuerdan? Bandota. Estos chicos. Ay, fue cuando yo estuve sola. Con los panas de Cerveros sí estuvieron. Yo no estuve. Sí estuvo, no sí. te acuerdas, no digas al aire. Sí. Pero con El Tiro me tocó solita. Tiró solita. Con tres, no me entiendo. Y a mi amiga estimada Amalia, uno de los mejores programas, sí. Y a los imperdibles y espectaculares de Curanderos, por favor. Cerramos con broche de oro una bestia, año. Así que hemos tenido un año muy bacán lleno de estrellitas. Brillantes, geniales. Creo que también no han sido solo músicos. También quiero saludar a señor Sebastián Catán de La Butaca, que también vino acá a promocionar. Ajá. Y también a Héctor Caro, que estuvo hace dos semanas aquí también en nuestro programa y estuvo promocionando todas las obras que está haciendo. Y estuvo genial, nosotros pudimos asistir a la obra de él. Espectacular, estuvo muy buena. Y lo que sé es que se siguen dando, así que si quieren seguirle pueden buscar La Cooperacha. Ahí pueden seguir todas las obras que está dando Don Héctor. Eso, igual quiero mandar saludos a Álvaro, que nos está escuchando. Es la primera vez que escucha el programa, es un punkero bacán. Igual ya está preparando su banda porque quiere caer al programa, así que le mando un saludote y un abrazote del Alvarín. Igual a Don Andresín, que siempre está siguiéndonos, siempre está apoyando y todo. Igual quiero mandar un agradecimiento y un abrazote y un beso, y le debemos un montón de cosas al Pancho por todos los diseños y todo lo que nos ha hecho este tiempo, que quedó bien bacán. Estaba ahí tuneando nuestra página, así que muchas gracias, mi amor, te mando un besote. Eso, y bueno, ahora queríamos hacer un programa diferente, ya que nosotros solo conocemos, y todos no nos hemos dado mucho a conocernos. Sí, no, o sea, nos conocen, bueno, somos bastante nosotros así en el programa, pero creo que sí es bacán que profundizar. Aquí no más, saben ¿sí? que la Pussy es casada, divorciada, viuda, no, estudiante, actriz, monja, viuda, soltera, ¡ay, qué bueno! Igual que la Tefa. Eso, hago tres de blancas y narcotráfico. ¿Sí? Es que yo antes era un chico. son cosas que la gente pequeños no sabe. Pequeños detalles que la gente no conoce. Así. Todavía queremos hablarlo aquí en el programa. Yo creo que muchos sospechaban de mí. Ella era un travesti. Hace tiempo que no me decían así. Carlitos. Y bueno, vamos a jugar al curioso. ¿Y qué? ¿Quién no ha jugado el curioso? Es que ahora ya con el Facebook ya no tienen tiempo de esos lindos juegos que antes teníamos en el colegio. Debe haber aplicación del curioso. ¿Sabe qué era lo peor? Cuando el curioso era mano de la más popular y no te daba el curioso a ti. Y ya llenaste curioso así. No. No quise. No quería llenarlo de todas maneras. A mí también me descolgaron. Me parece estúpido. Pero era la forma de conocer todos los secretos cochinos de tus compañeras. Así. Claro, nada que Facebook. El curioso era el Facebook de nuestra época. Claro, hermoso. Ahí están los viajes, con quién te muchaste, con quién no, si eras coca, no eras coca. Cierto bestia, ¿no? Bueno, creo que llené un curioso muy extraño. ¿Qué de eso? ¡Disculpará! Así que llámenos 2220-966, hagan sus preguntas de curioso, estamos aquí para contestar todo, y queremos que también nos conozcan, así a cada una, cómo somos detrás de la radio. No somos lo que parecemos. somos muy santas y nobles. Aparecer. ¿Para gustarme RBD? Sí, ya. Puede gustarme RBD. Bueno, les damos tiempo, hasta eso vamos con más music, vamos con por algo. Por favor. ¿Quién más? Ah, yo tengo una petición. A ver, dígalo. ¿Tiene Don Coloma? Yo no sé cómo así me pide eso, pero... Eso, me pide que Chop Suey de System of a Down. ¡Qué temón! ¡Qué bacán! Ay, igual para que me vaya poniendo ahí. Claro. Llenando el curioso con Chop Suey. Está ahí. Entonces, ahí va Don Alfredo, para usted. Universidad. Bueno, no era mi pana, no, pero era un chico que se parecía full al vocalista, y cada vez que se asomaba un compañero, el man estaba caminando y de repente se le paraba enfrente y le decía, ¡wake up! Y el man se cansó así toda la carrera de que el man se le paraba enfrente y le decía, ¡wake up! Ya, se cabreó, se cortó el pelo. Rasuró. Era uno más. Bueno, aquí estamos con el señor notario a cargo del curioso, para que vean que no es un montaje, sino que todo serio, como los matices de Débora. Nada notarizado. Y entonces, de todas las preguntas y de todas las llamadas que han hecho, aquí el señor Castellanos escogió las mejores preguntas para aquí de Doña Pussy, Stephanie y mi persona, Carolina. Uh-huh. Me pidieron que sea cauteloso en las preguntas. Sí, usted sabe que es un programa serio. Para niños. Una drama. Familiar. Esperemos que esté escuchando a la familia ahí, amén. Tarararararán. Y empezamos con Doña Pus. Sí. A ver. Fantasía sexual. ¡No! ¿Por qué no me sorprende que aquí el notario salga con esas preguntas? ¡Qué focazo! En los curiosos no estaban eso, porque yo al menos sí, en uno que llené, ¿qué clase de curiosos llenabas? Los curiosos también eran más sanos. Sí, no eran tan... Pero estamos hablando de preguntas con gente de mi tiempo también, que también tienen su edad, así que... ¡No! ¿Dónde se grabó de notario? ¡Hijo vieja! Usted no dijo eso. ¿Quién? Su edad. ¿Quién tiene su edad? Gracias. Ya tiene su edad, es más de 30. Yo me gradué en un colegio de ahí, que queda por el noroccidente de la ciudad. No quiero decir el nombre. Colegio Fantasma. Ya sabemos de dónde sacó su título de notario. ¿No va a responder o paso de pregunta? Le está pensando, bandida. Creo que paso, así. Sí, creo que paso. La Tefa responde, dice. No, que... no responde. Ya no responde. Ya, a ver, la Tefa. El... ¿Escuchó eso, Malita? Mandamos saludos a Malita. Tápese los oídos. Tengo que cambiar la destinataria de la pregunta. A ver. ¿El lugar más denso que has besado? ¿El lugar? Sí. ¿Del cuerpo o el lugar donde hayas estado? ¿O donde te hayas besado? O sea, no entiendo. O sea, un lugar de parte del ¿El cuerpo? ¿El lugar del cuerpo más denso que hayas besado? Sí. Ay, todas lo saben, por favor. Ya. ¿Cuál? Este adelante, preguntador de curioso está medio chimbo así. Sí, así que por favor, alguien que otro notario. Perdón. Esa es mi mente con chambrosa, ya, disculpe. Me dirijo a operar los controles, ya. Vaya, el que no nació para preguntar. No. Creo que se confundió con vamos con todo. Sí. Más adelante. Bueno, ahora vamos con el segmento que a todo el mundo le gusta, Nuestro Mundo Enfermo y Triste. También queremos hacer una sección de los mejores noticias. Bueno, ahora vamos con el segmento que a todo el mundo le gusta, Nuestro Mundo Enfermo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay un eco ahí? ¿Viajamos en el tiempo? Sí. Eso. Y volvemos, gente, a Nuestro Mundo Enfermo y Triste. Yo les tengo una noticia, no, es bien fresa, creo, para el estilo que me gusta, pero bueno, ahí va. Cita a ciegas, hospitalizan a un holandés que esperó 10 días a una mujer. Viajó a China para conocerla. Ella nunca llegó al aeropuerto, estaba en una cirugía estética. Un holandés de 41 años tuvo que ser hospitalizado en la ciudad central china de Changsha después de esperar 10 días en el aeropuerto local a una mujer con la que había concertado una primera cita, informó hoy la prensa local. El día que el hombre llegó a China, ella se sometió a una operación de cirugía estética. Necesitaba recuperarme, explicó la mujer. Segunda cuenta del diario ABC, el hombre conoció a la mujer vía internet y quedaron en encontrarse en el aeropuerto. Al ver que la mujer no se presentaba, el hombre se negó a dejar el lugar y pasó allí 10 días. Pobrecito. Hable serio, sí. Chinese vagina, lo que puede provocar, o sea... La situación se agravó. Tuvo que ser ingresado con síntomas de grave agotamiento físico, informó Hunan TV. En horario central, la mujer también salió públicamente a declarar que conocía al hospitalizado y que, en efecto, había acordado quedar con él, pero aseguró que no había entendido los detalles de la cita. Según ella, el holandés le mandó una foto con números y letras que podrían significar la referencia de un vuelo, pero ella no logró entender de qué se trataba. Ah, yo creo que ya le vio y dijo, mejor no. Sí. Pobrecito, qué mala la madre. De Holanda a China, ¿no? Es que es como irse a de aquí a Ambato, así que ese día fresco. Pero yo no le echo la culpa tanto a ella, sino a él. ¿Quién espera 10 días por una persona ficticia? Hable serio. O sea, si te pegas de ese viaje, creo que... ¿Cuánto le habrá costado, hermano? Yo también me hubiera quedado, aunque sea en el aeropuerto, a dormir, así. Estar en China un par de días, imagínate, ida y vuelta. Y por último, cogía a otra chinita, ¿sí? Claro, tenía los papeles, todo. ¡Es holandés! O sea, no, va a estar pidiendo papeles como un ecuatoriano, así. ¡Qué tontos! Pero ya. Muy mal. No lo hagan. Y sobre todo, no vayan a otro país por alguien que conocen en internet, sí, o sea. ¡Hable serio! para que te deje implantado, que te deje implantado en tu país. No. Claro. Solo más claro. Te gastas del bus, así. No, el avión. 25 centavos a 3 mil dólares. Eso debió haberle dolido más, por eso se terminó hospitalizado el hombre. Yo les traje una noticia medio interesante. Se trata de un nuevo aparatico, que bueno, no es tan nuevo, pero se llama el orgasmatrón. De... Trata de la extraña historia de un implante del placer. Un implante que causa orgasmos con tan solo pulsar un botón. Este es el titular de una reciente que se han hecho eco en los medios internacionales. Se trata del orgasmatrón, una pequeña caja conectada a la columna vertebral que emite señales de placer a discreción. Ya no quiero nada, ¿sí? Tan indiscreto, nada. Patentado por el doctor Stuart Meloy, esta tecnología tiene una historia extraña y fascinante. Resulta que este aparato ya nació hace y surgió hace mucho tiempo atrás, solo que demoró una década aproximadamente en poder darse a conocer. Sí. Durante este largo tiempo, Meloy había intentado atraer el interés o inversionistas para su dispositivo, pero no tuvo éxito. Meloy es médico y cofundador de una clínica que trata a pacientes con dolores crónicos. Fue allí donde Meloy comenzó a trabajar con implantes electrónicos que, conectados a los nervios de la columna vertebral, envían leves pulsos para aliviar el dolor crónico. En una oportunidad, luego de recibir el implante, uno de los pacientes dijo haber tenido un extraño efecto secundario, nada indeseable. El dispositivo emitió intensas sensaciones de placer. Meloy se dio cuenta de que tenía en sus manos una poderosa tecnología que podía ser usada para tratar a hombres y mujeres con disfunciones sexuales. Oh, así que es una cajita que ahí ya comenzó a pegar full y que estaban ahí pensando para ver cómo se le puede hacer más pequeña, que dure más tiempo y portátil. Para que se pueda hacer portátil. La cajita feliz. Esa es una verdadera cajita feliz. Quiero una cajita feliz. O sea. Esa es la verdadera cosa. Porque ellos inventan. Yo creo que lo que más vende son notas sexuales, ¿no? Pero que es que fue un accidente médico muy bien logrado. Gracias. De esas negligencias médicas que agradecemos que existan. Exactamente. ¿Qué tal si aprovechamos y mandamos de aquí un saludo a toda la gente que ha compartido, ha puesto like, que les ha gustado recordar las publicaciones con nosotras de nuestro segundo año de existencia. Así que hay, por ejemplo, a don Andrés Barro, del cual también nos pidió un temita que espero que don Dani ya le tenga listo, que era de Convoy Mancha. De Convoy ya lo tenemos listo. Igual saludamos a Convoy, que también visitaron nuestro programa. Muchachos. Exacto. A don Andrés, a Fausto Zambrano, que también comentó uno de nuestros videos, a Mafer Hernández, a Guido Salazar, a Alex Valencia, a Jorge Lara, a Cristian Calle, el Aburbano, Gabriel Vere, que es del pana que siempre nos da colita y nos pone ahí los likes de las sugerencias. A Doggy Bocush también, que él también es nuestro fan también. A un tal Juan. A Redrick Schuhart. Redrick Schuhart. Ese es un perfil falso que nos quiere estar checando. Redrick Schuhart. Saludos, Redrick. A David Díaz, a Don Pavón, Don Panchín. ¡Panchito! Francesca Cedeño, Alex Valencia, creo que le mencioné, César Mena, Santiago Ide, Jonathan Lennon. El hijo perdido de John Lennon. Eso. ¡Vive aquí en el Ecuador! Jonathan. El Jonathan. Pablo Vaca y Alejandro Garcés y un montón de gente. Leo Rivas, Emma Cecilia Larrea Castro, Cris Espinosa. Chicas, mi panel. Yo le iba a saludar. Déjeme saludarle. Esa era mía. Yo le quiero mandar un besote a Cris, que ella igual es fiel oyente nuestro y nos escucha. Oh. Le mando un besote, Cris. A mi primo también, el Leo, que está en Ambato. Espero que algún rato también nos visite, porque mi primo es DJ y músico multifacético por allá. Entonces, primo ya está invitado ahí. ¡Eso! Y bueno, vamos con más music. Vamos ahora con Convoy Manchas. Thank you. noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que hicimos de amor, al fin puso su hocico en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Degenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en... Los Matices de Débora. Y seguimos con nuestro curioso. Aquí nos hacen una pregunta: si alguna de nosotras habría estado alguna vez en la cárcel. Fue de épocas duras, pero estamos aquí. Y eso es lo que cuenta. Recuperados, ¿no? Con eso respondo todo. Mentira, pero si alguna de nosotras hemos tenido algún problema con el de ello, algo así. No sé. Bueno, yo alguna vez, no, o sea, como que problema no fue. Pero una vez estaba con unos panes caminando por la calle, cuando recién se puso eso de que no puedes beber en la calle. Y estaba caminando ahí con mi bielita, ¿no? Caminaba así. Y de repente se acerca, yo tenía mi biela en la mano y se acerca el señor policía. Y me dice, señorita, no puedo estar bebiendo en la calle. Y así le digo, pero si solo es una cervecita. No, coge. Y me quitó y ese rato me botó la biela en la basurero. Pasaron dos cuadras y volví a comprar otra. ¡Qué bestia, qué rebelde! Y eso que la tefa anda armada. Deben ver el calibre 32 que tiene. Pero lo más denso así con la policía que me ha pasado. Ay, no, todo fresco así. A mí siempre tenía problemas con la ley por muchar en parques. Y ya saben a qué me refiero por muchar. No. ¿Y aquí la puse? Yo no tenía problemas con la poli, pero tuve problemas así con la autoridad en el colegio, así. Y no porque haya sido mi culpa, sino porque había una profesora loca y pensó que una vez me insulté en clase y la madre me gritó como 2 horas frente a todo el mundo y llamaron a mis papás y mi papá le compró a la madre un ramo de flores. No me dejó de año por disciplina, pero estaba loca, sí. ¿Pero le insultó o no, le insultó? No, yo le insulté. Sí le insulté a un profe. Y me suspendió, o sea, casi me suspenden y más bien me condicionaron la matrícula y pasé con 16, con las justas en disciplina. Solo porque dije la verdad, que era un baboso. Y realmente fue así, porque al final, en las vacaciones de ese año, el man se terminó casando con la alumna que dejó embarazada. Oh, así que tú sabes quién eres. Baboso. Wow. Así que ya respondimos sus preguntas. Si hemos tenido problemas con la autoridad. La eso. Vamos con algo del tiro. ¿Tenemos algo por ahí? ¿O qué tiene listo, Bea, producción? Yo sí. Es que esta producción también me sé. ¿Alguien quiere venir los martes a la... No, mentira. Ya sabe que le agradecemos, sobre hasta todo mientras... cuando es de notario. Hasta mientras saludo a Malita. Hola, Malita, un abrazo. He mandado saludos a nuestra fiel oyente. Por favor. Mamito siempre está presente, ¿sí o qué? Exacto, mamita ahí. Number one. La number one. ¿Lo tiene? ¿Minoen? Eso, Minoen. Saludo a los chicos. Ellos también siempre están pendientes de nosotros. Sí, siempre nos invitan a sus tocadas. Así que les mandamos un saludote. Igual estaban promocionando su nuevo video. Bueno, no tan nuevo. Fue un par de meses. Pero igual les saludamos y gracias por estar siempre siguiéndonos. ¿Ya tenemos listo? También hay un saludito a David Jorge Noble, Alex Valencia. Y Rod. Y Rod, eso también tiene que poner. Acá. Un abrazo. ¿Ya tenemos, Minoen? Eso. Estás escuchando Los Matices de Débora. ¡Oh! Tenemos aquí otra pregunta también que nos hacen y se refiere a ¿cómo fue y a qué edad fue nuestro primer vecín, nuestra primera muchita? Sí. Así es, quieren andar en detalles. Podemos hacerlo. 22-20-066. Llame ya, llame ya. Por interno, Los Matices de Débora. Underground. Lo más denso. A ver, comienza ahí, doña Púa. Qué mala. Bueno, ya. El primer besito, así, pero bien ñoño, así piquito, fue a los 9 años. Con un niño que se llamaba David, y era en un campamento vacacional que me pusieron mis papás, y yo me enamoré del man a esa edad, porque íbamos de paseo en el bus, así, y el man se sentaba al lado mío, y en esa época había la Bonaleche, así. Oh. Y cantaban esa canción. Y el man al lado mío pasaba el lechero, Bonaleche, a tu casa va a pasar, decía el man, Y cantaba, el man yo le veía y me hacía reír full. Y entonces, me gustaba siempre, me reía tanto con el man. Y ahí el man se viró y nos dimos un pico. Oh. Y ese fue así el tierno, pero yo ya creo que fue subliminal. Buena leche. La leche es malvada, sí. Y de ahí a los 14, yo era bien así tímida, pero me encantaba patanear así con mis compañeros y todo. Entonces había un compa que yo me llevaba súper bien y el man, un día ya se acababa el cole, creo que nos salíamos de vacaciones y fuimos al baño y el man me dijo: ah, yo sé que quieres aprender, así, y ahí me dio mi primer destrampe, así, creo que tenía 14 años, y fue en un baño de un colegio. Ya, para que vean, no piensan que una vez, así, desinhibida, pero no, besitos, manitas cerradas nomás. Sí, todo tierno, así. La Tefa, sí, mis respetos. Sí, a ver, de niña, por favor, no mentira. O sea, yo... empecé bien tarde, así. A los siete. Estaba muy tarde. No, mi primer beso fue a los 18 años. Y era un buen pana mío, así. Tal vez, tal vez la típica que uno se confunde y será, no será. Como que estábamos conversando en la casa del pana. Conversando de los problemas existenciales que hay a los 18 años, o sea. Mi mamá no me da para comprar mis boosters. Y ya, pues yo estaba ahí de consejera, todo así, bien bacán, no, todo va a salir bien. Y luego el man, ya, pues ahí me dijo: ¿y qué pasaría si te beso? Y yo así dije: no sé. ¿Qué va a pasar? Oh. Emocionadísima yo. Pero, o sea, él era pana ante todo. Y después, ya pues me besó. Y como les estaba comentando, creo que no lo hice mal. Y le agarré el ritmo a la situación. Ah. El ritmo. Que después, años después, cuando nos volvimos a ver, le conté pues que ese fue mi primer beso. Y me dice: no jodas, en serio. No parecía así. Bien, es que tenía mi brazo así. Practicaba con naranja como en el colegio. No practicaba, solo que aprendo rápido. Con el perro aprendo rápido. Bueno, yo como les dije, no me acuerdo, pero fue de chamo. Pues solo me acuerdo es que los saitos de nuestra época eran bien brutos. O sea, bueno, Perdón. Saludos, papi. A mis papás. No, lo que me refiero es que ustedes han de haber ido a la típica fiesta de taitas donde ellos están bailando y encierran a todos los guaguas adolescentes en un cuarto. O sea, claro, es como... ¡Ay, vayan a jugar guaguas! O sea, hablen en serio. ¿Quién va a jugar? Entonces, sí, aquí... me robaba la comida. Sí, aquí mi primo, aquí está, él debe saber, eran las fiestas de... En las fiestas, en la casa del Tabe, donde todos están ahí bailando mientras todos estamos ahí. Y ahí me acuerdo que era un tío, primo, lejano, algo del Tabe, así. ¡Saludos! ¡Oh, my God! ¡Esa familia! Pero haber tenido igual unos 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no sé. ¡Oh, Dios, no! Bueno, eso han sido las preguntas del curioso. Tenemos unos... No, ya no tenemos tiempo. Pero podemos seguir con el curioso, así que sigan acumulando preguntas. Podemos responder en el transcurso de este mes que vamos a estar de aniversario. Yeah. Exactamente. Y creo que nos va a tocar despedirnos. ¡Vamos con un temita de Bot! Por favor, por favor. ¡Qué buena banda! ¿Quieres Bean? Cristal, vamos con algo de Cristal. Y se voló el tiempo, así sí. Que muchas gracias por estar con nosotros. Todo este mes vamos a tener diversa programación, vamos a estar haciendo algunas cosas, así que manténganse en sintonía. Vamos a hacer recuento de bandas, de canciones, de noticias, los top 10, así que igual si quieren sugerir cosas pueden hacerlo, bienvenidos, pueden visitar nuestra página en Facebook. Los matices de Débora con B grande y H final. Y nos olviden todos los martes de 9 a 10 de la noche. Yeah. Eso. Y eso ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Gracias por estos dos años, chicos y chicas. Gracias, hasta la fiesta. Bye. Yeah. www.casadelacultura.gob.es.